¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¿Será que tiene morrón? ¿Será que tiene camión? Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene rabanito? ¿Será que tiene heladito? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene berenjena? Y un, y dos, y tres. ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene patata? ¿Será que tiene calabaza? ¿Será que tiene acaré? ¿Será que tiene puré? Y un, y dos, y tres. ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene maní? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene palmito? ¿Será que tiene pirulito? Y un, y dos, y tres. ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé?